Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad os saludamos en Buscando Leones en las Nubes, Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe los programas para vosotros y os habla ante el micrófono. Esta noche os ofrecemos la segunda emisión de la breve serie que comenzamos hace 7 días, con Félix Grande de protagonista, con ocasión del primer aniversario de la muerte del poeta de Mérida. Al igual que hace 7 días, hoy podréis escuchar una selección de poemas de nuestro homenajeado, entresacados de Biografía, la colección de su obra casi completa, publicada en 2011 por la editorial Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, en una magnífica edición a cargo de Ángel Luis Prieto de Paula. En la presente emisión, los versos tratan, de un modo más o menos frontal, del amor. Un amor desarraigado, doliente, lírico, apasionado, erótico, sensible, carnal, y pertenecen, en su mayoría, a las rubaiyatas de Horacio Martín, el poemario más abiertamente amoroso de Grande, en el que nos presenta a su heterónimo, el Horacio Martín del título, que acompañará a su autor durante toda su vida. Entre los versos de Félix Grande, preciosas canciones, todas con un tono íntimo y delicado, que contribuyen a crear, con su sensibilidad y tono melancólico, una atmósfera muy propicia para degustar los intensos poemas de amor. Espero que en verdad sea así y disfrutéis con placer de la próxima hora de radio en contacto con el universo poético de Félix Grande. Lo fugitivo permanece y dura. Mi recién conocida loba, no nos pidamos groseras garantías. Que dure un día, un año o un mes, es lateral en el amor. Que se acabe es su precio. Que duela luego es su victoria. Seamos los servidores del amor y jamás sus contables. Cierto que viene para irse, como nosotros, como nosotros. Spring to the very end. I'll sleep to the sound of burning winter, and I built a place for me and my friends, and they all walk by instead of enter. esta infección de la distancia. En una fiesta inútil, un cuerpo de mujer a bocajarro me recuerda al tuyo. Por las calles camino solo, con noche encima y fuera y dentro, lento, borracho, prescindible. Hemos sido cobardes y ahora estamos como nos merecemos, lejos uno de otro, para siempre. Igual que invade la viruela a un niño, me invade la amargura, el asco, el odio. my parents were slaves. What do they call me? What do they call me? What do they call me? Oh, my name is Peaches. El destino es ahora dar voces solitarias. En cuanto a mí, no he de fingir una serenidad que no merezco, que no tengo, que no ambiciono. Vivo con brasas, no las temo, no las oculto, no las apago. Que ardan, que calcinen, que templen. Ahora soy puro fuego amoral. En cuanto a ti, que ciertos muros se desmoronen estupefactos, que cierto mar caritativamente, en lugar de bramar, te mire silencioso. Y que los más benignos dioses te perdonen tapándose la cara, si logras simular olvido. Enférmate o muerde tus labios. De igual modo que yo vocearás en la noche. Elogio de las bestias. ¿Sabías que hay bestias mansas y leales que cuando pierden su pareja husmean el viento con hocico furioso, atacan, braman, reflexionan y se niegan a comer y giran y enloquecen? Vive tu vida, tu camino es de paz y amor. Y haz de tu vida una hermosa canción de amor. Abre los brazos y canta la última esperanza, esperanza divina de amar en paz. Todos fuesen iguales a ti, qué maravilla vivir. Una canción que canta, un corazón que canta, una ciudad que canta, sonreír, abrazar y sentir la belleza de amar, como el sol o la flor o la luz. Amar sin mentir ni sufrir. La verdad existiría, ni siquiera yo la vi. Si en el mundo fuesen todos iguales a ti, la verdad existiría, ni siquiera yo la vi. Si en el mundo fuesen a ti. Mudo que rompe a hablar. He querido expresarme. Toda mi vida he querido expresarme. No tengo otro destino, otro afán, otra ley. Fui actos sucesivos, y el olvido que destilaban los corroía a ellos y a mí. Sobre los actos fui palabras, y ellas buscaban una lumbre que no me calentaba a mí. Palabras y actos juntos, nada son sin placer del cuerpo. Ahora regreso de esa vida umbría, buscando siempre calor de mujer. Palabras y actos sólo allí me expresan. Tu piel junto a mi piel, eso es lenguaje. Todo cuanto pretenda enmudecerlo, maldito sea. Thank you. Vivir a cara o cruz. Carezca yo de ti, y al infortunio suceda la desgracia, y a la desgracia el cataclismo, y a todo ello asistiría con el desinterés de un muerto. Estés conmigo tú, y por cada brizna de dicha que pretenden arrebatarnos, avanzarían desde mi corazón espléndidos ejércitos de odio. Tú puedes ser la espalda atroz de mi destino, o mi patria de carne. Thank you. La majestad del compromiso. Solo son verdaderas las palabras irreparables. El amor es precipitado. Por cada palabra de astucia, de paciencia o temor, de incertidumbre o de cautela que manche nuestra boca, un amante en su tumba se volverá de espaldas, coronado de asco. Ten respeto al descanso de los muertos. Comprométete o calla. Ven o vete. Foi dia estranho, dia feito para esquecer. Mesmo assim eu lembrei tanto de você. A vida é assim mesmo, não há muito o que se dizer além do que será de nós. Deixa assim, deixa passar. Está tudo bem agora. Deixa assim como está. Vem, não demora. Só o tempo pode arrumar os sentimentos, achar um lugar onde esconder a dor. A gente finge que não vê e ela finge que se foi. Aí nunca mais pode ser qualquer hora. E se a saudade vier, deixa vir, deixa passar. É como a chuva. Vai cair, vai molhar. Vem, vamos embora. Dame un ungüento de carne, loba. La prisa despareja con que miro tu piel, la premura apretada con que altero tu cuerpo, y este desasosiego en que empapo mi lengua para hablarle a tu carne y lamer a tu voz, son como ávidas gotas de estaño compasivo que busca aminorar las grietas de la muerte. La planta de la edad nos chupa nuestros días, abriéndose como una flor negra, abominable, y en este esplendor de hoy se oculta la simiente de una desposesión calcinada y perversa como la del desierto. En el calcio del tacto hay una lenta caries que nos invade desde el fin aterrador del tiempo y de la vida. Presuroso y perdido, unto en mí tu persona, y soy un bulto de hombre y de loco y de perro que corre por tu cuerpo y a la vez por un túnel, despavoridamente lamiendo en las tinieblas. Pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri e sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta, come si cambia per non morire? Come si cambia per amore? Come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Con gli occhi verdi e brillantina, sei tu il 2000 certo che verrà. Acide la pioggia sopra le mie spalle nude, e dentro un taxi nella notte, avere freddo e non sapere dove, sopra un letto di bottiglie rotte, strapazzarsi il cuore e giocare a innamorarsi come prima. Come si cambia per non morire? Come si cambia per amore? Come si cambia per non soffrire? Come si cambia? Sentire il soffio della vita, questo letto che fra poco vola, toccarti il cuore con le dita e non aver paura di capire che domani è un altro giorno. Come si cambia per non morire? Come si cambia per amore? El buen salvaje. Llegué a creer que la felicidad no es asunto de los seres humanos, y le llamé conocimiento a una escarcha diaria y contagiosa cuyo nombre es claudicación. Por todas partes me nacían camaradas, veían grandeza en mi preocupación, llamaban madurez a mi infortunio. La miseria siempre ha gozado de un raro y comunal prestigio. Ahora, cuando tu piel me dio el coraje para agredir a la resignación y bramar por la dicha en medio de las plazas, seres, instituciones, todo me rehúye o me segrega, todo se aparta de mi lado, hiedo. Soy un peligro público que expande la pestilencia de la libertad. All my bad reviews, the war the children miss. sing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the ¿Tú me lo preguntas? ¿Y yo qué sé lo que es el amor? Interrogué a mi corazón y sus respuestas fueron variables. Pregunté a los amantes y solo obtuve cinismo o aullidos. Exploré mi cerebro y hallé odio y esperanza, vagas letras escritas en el mar innombrable de la vida. ¿Y yo qué sé lo que es amor? ¿Pero aleja tu cuerpo del mío para siempre? ¿Escóndeme tu carne de modo que jamás logre encontrarla? ¿Y podrás ver una culebra donde vieras a un hombre? Diz que o bairro fica nisso, mas meu te fé que puta volta, que pra abraçar o nanha peito, que pra beijar o naburoso, o janha morde. Planta na jardim, cinco uma estrela da nascer, diz que o bairro fica misto, mas meu tem fé que puta volta, que pra abraçar bonanha peito, que pra beijar bonaburoso. Esse é o amor de mim, cubô, recubou pra eternidade. Casa cunha futuro, esse amor de mim babo, é cubo pra eternidade. Casa cubo de amor, é casa cunha futuro. Cinco maré, ama, ver, amar. uma eternidade. Casa com o meu amor. É casa com o futuro. Essa morte me amor. É com o uma eternidade. Casa com o meu amor. É casa com o futuro. Essa morte me amor. É com o uma eternidade. Para envejecer juntos nos tomamos las manos. Para envejecer juntos nos tomamos las manos. Yo miro tu sonrisa, tú miras mi tristeza. Irán saliendo arrugas en mi alma y tu cabeza, y canas sobre nuestros espíritus humanos. Idéntica vigilia caerá en nuestras historias. Verá el tiempo ir cerrando una a una las ventanas. Me sonreirás lo mismo que todas las mañanas, y será como un ramo de flores mortuorias. Tú eres ese recuerdo que he de tener un día. Yo soy esa nostalgia que poblará tu frente cuando ya sea un anciano, amada, anciana mía. Pienso en ese futuro tranquilo y arrugado como en dos viejos libros que ya no lee la gente, con tanto como habrán, en silencio, aguardado. Woke up lost in a world I didn't know. I shook it off and I'm trying to make a go. Ever get the feeling that the story isn't done? And you know that you are not the only one. And I know you're out there somewhere, and I know that you are well. Looking for an answer, but only time can tell. Parallels. All things being equal, I'd rather not forget the things I've seen and the people that I've met. But something down inside me makes me think there's something more. And I don't have any proof, but I'm sure. And I know you're out there somewhere, and I know that you are well. Looking for an answer, but only time can tell. Parallel. Lost in a world I can't escape. What I'll become, slowly taking shape. Start again is not the end, but altogether new. And I'm never giving up till I find you. And I know you're out there somewhere, and I know that you are well. Looking for an answer, but only time can tell. Parallels. Parallels. Proclamación de la vergüenza. Si me vieras ahora, quieto, despierto y apagada la luz, taciturno al amanecer, devastado durante el día, humillado del todo cuando avanza la tarde sobre la horrenda noche. Si me vieras ahora, enjaulado en mis posesiones, ganándome el elogio de los mediocres y de los infelices, limpiando el polvo de los libros parsimoniosa, desdichadamente, si me vieras ahora, frenético, trivial, asustadizo, silencioso, invisible, cuando me paro a contemplar mi estado. Todos los siglos de la lluvia. Sentían espanto por la puesta del sol. Se alimentaban de animales horrendos. Padecían las nevadas, la lava, las tormentas. Tenían únicamente cuevas y brujos y tiranos. Hoy escucho la lluvia que suena en la ventana, susurrando las sílabas siderales de la horda como interrogaciones resurrectas. Emocionado, me arrebujo en tu respiración, paso la lengua por tu piel dormida y mientras oigo lentamente la llovizna del mundo, saludo con misericordia a aquellos ancestrales hermanos. Come with me, my love. Se desangraba el universo. Tu ausencia es una cosa que pesa como plomo. Tu ausencia es una cosa dura como metal. Tu ausencia es un enorme barranco al que me asomo sin tacto, sordo, ciego, igual que un mineral. Tu ausencia es un olor que abrasa mi nariz, un ruido monstruoso que se cuelga en mi oreja, un animal sin límites que es todo cicatriz y que lame mi vida y me la deja vieja. Tu ausencia, esa cosita que no tiene ni abuelo, ni apellido, ni forma, ni rodilla, ni pelo, es, sin embargo, un bulto majestuoso y profundo. Tu ausencia es una rara prestidigitación que está vaciando pausas mi lleno corazón y que está abarrotando de vaciedad el mundo. Con las agujas del reloj del estudio a punto de alcanzar las 11 de la noche, debemos despedirnos. En la última hora habéis podido escuchar 14 profundos y desgarrados poemas de Félix Grande, a quien homenajeamos en el primer aniversario de su muerte, el 30 de enero de 2014. Entre los versos de amor han salido al aire algunas canciones, llenas también de sensibilidad, e interpretadas por Bonnie Prince Billy, Melody Gardot, Morchiva, Estrella Morente con el Niño Josele, Joana Serrat, Marqueta Irglova, Marcio Faraco, Fiorella Manoia, Leonard Cohen, Seuzani, Ilz, Lillian Madeleine y Annie Lennox. Confío en que la misión os haya resultado interesante, entretenida y placentera. Elena Villegas en los aparatos técnicos y Alberto Sansegundo, responsable de todo lo demás, incluida la locución frente al micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana.